Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera por su pueblo y tú preparado no estás. Ah. Hey Richard, lindos recuerdos, ¿eh? Pastor Monsevac y todos mis hermanos de la ciudad de La Banda.